Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios, en Radio Anáhuac. Y pues, regresando de Semana Santa. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue a todos en estos días, en esta semana, donde pues todos están recién vacacionados y muchos que no pudieron salir, pues seguramente disfrutaron la Semana Santa aquí en la Ciudad de México, en donde pues realmente pues para todos es espectacular, ¿a poco no? Descansar en una ciudad donde prácticamente no hay nadie. Y pues un gran saludo a todos los que nos escuchan aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Y les recuerdo que también nos pueden escuchar en www.anahuac.mx/radio todos los jueves a las 10 de la noche. No nada más por el radio 1670, sino también a través de la página de la universidad en cualquier parte del mundo donde se encuentre, en www.anahuac.mx/radio, y a través de estas aplicaciones de TuneIn en cualquier teléfono, en cualquier tableta. Por ahí pues hubo gente que ya nos escribió reclamándonos que tenían ya listo su teléfono y su tableta para escucharnos en Semana Santa, pero pues en Semana Santa no hubo nadie que trabajara, honestamente, ya tenían listo para escucharnos en cualquier parte del mundo donde estaban. Como lo han hecho en algunas otras situaciones que me han platicado, por ejemplo, en los puentes o algo así, que se van de puente y ya se empiezan a preparar desde el jueves y no pudieron escuchar el programa, pero lo escuchan en el camino o lo escuchan en alguna parte o lo bajan del podcast. Les recuerdo que todos estos podcasts también están en www.eliteespacios.mx/radio o también es www.radio.eliteespacios.mx. Y les recuerdo, Elite Espacios con una sola E intermedia y no lleva com, es solamente .mx continuo. Pues para mí es un gran gusto tener de nuevo, así como estuvo aquí con nosotros hace un par de semanas, a esta hermosura, Patti Galas. Muy buenas noches, Patti, ¿cómo estás? Ay, encantada de estar nuevamente aquí contigo, muchas gracias por invitarme. Fantástico, la verdad es que es un placer de verdad tenerte aquí con nosotros. Y la invitación fue porque teníamos ese tema pendiente, ¿no? Tú nos decías de todos estos partos psicoprofilácticos y todas esas situaciones, ¿qué es lo que representa un niño? Digo, aquí en la universidad hay un programa sobre medicina, no me los quiero brincar, pero creo que no tiene tanto que ver en una parte con ellos sobre lo que tiene que ver, por ejemplo, lo que nos mencionabas de la lactancia y todo esto. Pero, ¿qué te parece? Cada semana tenemos una reflexión, y la reflexión de esta semana, pues a ver, ¿qué opinas? Se me hace un poco extraña, pero por ahí la saqué de pues unas reflexiones que por ahí tenía yo, que ya había yo recibido de algunos de nuestros radioescuchas, de algunas otras pues lecturas que había yo hecho. Y dice así: piensa, pero piensa con el cuerpo entero. Un poco rara esta reflexión, ¿no? Piensa, pero piensa con el cuerpo entero. Pues yo siento que a lo mejor esta reflexión de pensar con el cuerpo entero, pues cuántas veces queremos hacer algo, pues pensamos con la mente, pero no le decimos al cuerpo que reaccione, ¿no? O muchas veces pensamos, pues voy a hacer ejercicio, pero ahí estoy de baquetón sentado. No, y eso me llevó a pensar que todas las células de nuestro cuerpo tienen memoria, entonces tú no las debes de equivocar en que pienses una cosa y hagas otra. Como eso que acabas de mencionar, ¿no? Quiero hacer ejercicio, pero estoy aquí sentado, entonces, ¿cómo? Es cierto. O sea, piensa con el cuerpo entero. Pues exacto. Y hablando de células, pues un gran abrazo a mi hija, un gran saludo. Ella está estudiando psicología clínica y precisamente ahorita me acordé mucho de ella porque ahorita que dijiste células, estuvimos platicando en la sobremesa hace unos días precisamente lo que son las neuronas. Y las neuronas, pues para los que no lo sepan, son las células que tenemos en el cerebro y son las únicas células que no se regeneran. Cuando mueren, mueren. Y eso es lo que nos hace pensar. Y eso es lo que nos hace reaccionar. Y eso es lo que nos da, por ejemplo, la movilidad de todos nuestros cuerpos. Y eso es, pues, lo que decimos, ¿no? Un parto mal, pues, ¿por qué no sé si llamarlo mal habido? Pero puede matar las neuronas de un bebé y quedar, pues, mal para toda su vida. Exacto, qué terrible, ¿verdad? Una prima de mi esposa estaba en el parto y el doctor simplemente empezó a tener una situación un poco extraña a él mismo y se le pasó el parto. La niña, al momento de pasársele el parto, salió con una deficiencia, desgraciadamente, mental. Sí, no tuvo oxigenación. No tuvo la oxigenación completa. Uh-huh. Y digo, otra situación que te va a parecer extraña, afortunadamente, mi hijo el mayor está bien. El mismo doctor, muy amigo de mi suegra, muy amigo de los hermanos de mi suegra. Créeme que cuando yo llegué al hospital, eran las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, el doctor dijo, bueno, tiene 3 centímetros, 4 centímetros, que se vaya a caminar, y regreso en un momento. Y pues mi esposa ya estaba con una dilatación completa desde las 7 de la noche. El doctor no llegaba, lo estaban esperando. Y ya tenía 11 o 12 centímetros, creo que era bastante suficiente como para poder tener al bebé. Y cuando llegó, estaba el hermano de uno de mis suegras, gran amigo de él, y se pusieron a contar chistes. Y mi esposa ya estaba en la sala de expulsión, y el señor no entraba. Yo salí enojadísimo, le pegué de gritos al doctor, le pegué de gritos al tío, y le dije, mira, si no vas a entrar, que entre otro doctor. Mi esposa ya no aguanta más. Claro. Y me dijo, ay, no te pases de la raya, no sé qué. Prácticamente el doctor este, que para mí era un comerciante, cuando mi papá se enteró, lo denunció ante la comisión médica. Y salió cuando realmente, pues, mi hijo ya estaba atorado, ya no tenía la fuerza para salir. Me tuve yo que subir sobre su vientre de mi esposa y empujarlo yo, o sea, mal dicho, perdón, pero imagínate. Ayudando. Le puse prácticamente las pompas en la cara, porque tenía yo una rodilla a cada lado de su cuerpo. Sí. Empujando el bebé hacia afuera. Claro, y ella exhausta, me imagino. Totalmente. Salió el bebé morado y me dijo, pues ya sale a decir que fue un hombrecito. Le dije, yo no me muevo de aquí hasta no ver que el niño reacciona. Claro. Y hasta que salió morado, ajá, le di a la pediatra en ese momento, le dije, no me muevo de aquí hasta que yo no vea que reaccione el niño. Y ella empezó, le metió unos tubitos en la boca, empezó a darle aire, le empezó a dar oxígeno, le empezó a dar muchas cosas, hasta que pues el niño empezó a tomar color. Ay, qué experiencia tan difícil, qué bárbaro. Allá adentro, 40, 45 minutos, hasta que el niño realmente ya no nomás tomó color, empezó a llorar por sí mismo. Claro. Sí, y sí, cuando yo salí, hablé con, pues ya con la familia, le platiqué esta experiencia a mi papá, que fue horrorosa. Lo denunciamos y fue un problemón familiar del tamaño del mundo, porque era íntimo amigo de la familia de mi suegra. Y a raíz de ahí, pues este doctor tuvo muchos problemas. Yo sí no me quedé callado y todo, pero mi hijo, gracias a Dios, está vivo, está bien. Y como digo, está acuerdo, pero la primita, pues realmente tú en una... Quedó con una lesión. Sí, que precisamente dices, por esa situación, que pues el doctor, mira, no esto, llegaba. Esto es algo que tiene que hacerse en una conciencia realmente personal y natural, ¿no? Los partos son naturales, el parto lo hace el cuerpo de la mujer. Hemos metido demasiado a la medicina, al médico, para que, inclusive mucha gente lo cree, ¿no? El médico es el que sacó al bebé, ¿no? Los médicos no hacen eso. Bueno, cuando hacen cesárea, obviamente sí es una ayuda médica por alguna situación difícil, especial, etcétera, en donde sí sacan al bebé. Pero el parto del que estamos mencionando, ese lo saca el cuerpo mismo, ¿no? Sí tenemos ayudas, sí tenemos asistencias, pero la primera asistencia son esas energías sutiles. Yo estoy más que convencida, después de haber visto, presenciado personalmente nacer a 5,000 bebés. ¡Wow! Qué número. Que verdaderamente, no vienen solos al mundo. Esas almas no llegan solas, Abraham. Esas llegan acompañadas de energías sutiles, protegidas, y con una madre que está haciendo todo el trabajo emocional y físico para ayudarlos a llegar al mundo. Lo único que tenemos que hacer en este caso es confiar en la naturaleza, confiar en nuestro cuerpo y prepararnos. ¿Cuántas veces no se prepara la mujer para tantas cosas? Se preparó para su boda, se preparó para su noche de bodas, se preparó para su casa, se preparó para su escuela, se preparó para el examen, y de repente a la hora que nace el bebé está a expensas de que la manipulen, porque nadie, no se preparó, vamos, todo el mundo ni siquiera están preparados, tienen un mecanismo de trabajo que es diferente, ¿no? Y por eso salen las cosas como tú dices, están ellos entrando a trabajar y están contando el chiste, cuando deberíamos de estar respetando a que llegue esa alma al mundo. Pues y sí. Así es como yo lo sentí siempre, y por eso trabajé y ayudé y asistí, defendí y luché para que las madres conservaran a sus hijos con ellas desde el nacimiento, y además estuvieran haciendo el esfuerzo de empujar ellas solitas, sin manipulación, para que realmente lo pudieran hacer, ¿no? Porque imagínate, tú estás queriendo pujar y el otro está queriendo manipular, pues llega un momento en que no puedes porque te lastiman, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y todo esto que estás mencionando, pues la verdad es que tienes razón. ¿Cuántas mujeres no se preparan para un parto? Como tú dices, se preparan para muchas cosas. Y todas están embarazadas, todas están felices, todas están en voy a tener un bebé. Pero prepararse a veces mentalmente o a veces psicológicamente o físicamente. Físicamente, por ejemplo, pocas lo hacen. Sí, estamos demasiado en esa parte comercial ahorita, porque yo les quiero decir, miren, cuando yo tenía 15 años, de repente, increíble lo que voy a decir, pero yo no sabía realmente cómo nacían los niños, ¿no? Sí teníamos una idea, pero yo quería saber exactamente cómo nacían los niños. ¿A quién recurres para preguntar el ABC de esto? Pues evidentemente a tu mamá. Y yo me di cuenta con la explicación que ella me quería dar y con la pena que sentía y con todo eso, hasta me da risa, ¿no? Que no me satisfizo definitivamente. Yo en ese momento era voluntaria del hospital de pediatría. Entonces, en lugar ese día de pedí autorización de que en lugar de hacer mi trabajo como voluntaria... ¿A los 15 años? Sí. Mira. A los 15 años. Pues, ya estaba haciendo servicio social en ese mira sentido. Mira cómo son las cosas. Iba sábados y domingos, ¿cómo ves? Yo estaba pensando ahorita que decías 15 años. Mi abuela materna, por ejemplo, su fiesta de 15 años fue, o sea, su baile de 15 años fue 3 o 4 meses antes y fue su fiesta de bodas. Se casó, la casaron a los 14 años. ¡Qué barbaridad! ¿Qué sabe una jovencita? Bueno, en aquel entonces. Menos, mucho principios menos. Principios de los 1900, por ahí, imagínate. 1920, 1930, no sé qué edad se casó. No, espérame, se casó en 1934, porque uh-huh. Nació en 1920. Entonces, imagínate, ¿qué sabe una jovencita a los 14 años? Casi 15 años, 4 meses antes de cumplir 15 años. Si tú dices... yo no sabía, investigué menos a esa edad que podían tener, ¿no? A esa, imagínate, ya casándote, bueno. Pues les cuento que yo me atravesé al departamento de obstetricia para preguntarle al médico si me permitía y me podía explicar cómo es que nacían los niños. Entonces me pasó este doctor que primero al pizarrón para explicarme todo lo que es el mecanismo del trabajo de parto. Y yo verdaderamente después de estar oyendo todo eso decía, bueno, pero yo vine a ver cómo nacían los niños, ¿por qué me habla de tanta cosa, no? Y después me dijo, ya comprendió, ahora sí vamos a pasar a la sala de partos. Pero curiosamente en ese momento empezó a haber un así como que, ¿qué pasa? Alguien llega como muy rápido y todo el mundo empezó a correr hacia preparar cosas, porque había llegado una mujer con su octavo hijo, a nacer a su octavo hijo en periodo de expulsión. Entonces, obviamente, nació al segundo pujo. Curiosamente, lo que yo tuve como vivencia fue una cosa maravillosa porque el cariño con el que esa mujer le habló, ya hasta voy a llorar otra vez, le habló a su chiquito, octavo hijo, ¿eh? A su chiquito al verlo y se lo pusieron sobre el vientre y lo empezó a acariciar, bueno, a mí eso me compró para toda la vida. Pues te voy a decir, dos de mis hijos prácticamente nacieron así. El segundo, que fue, llegamos al... Ya no voy a mencionar todo lo que vino atrás con este otro doctor que me obligó mi suegra a mi esposa a seguir con el mismo ginecólogo, pero pues realmente yo no estaba a gusto y una situación muy extraña, de la cual te voy a platicar regresando de este corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Él es Abraham Masri. En Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac 1670 de AM platicando con Patty Galas sobre, pues, qué viene siendo el nacimiento de un bebé, un parto. Y ahorita vamos a platicar también sobre, pues, lo que viene siendo también amamantar a un hijo. Ok, que también es algo sorprendente. Y pues antes de irnos a un corte, estaba yo platicándote, Patty, sobre... el segundo nacimiento de, bueno, el segundo parto de mi esposa, mi segundo bebé, y no voy a contarte todo lo que vino atrás, donde teníamos este mismo ginecólogo, ahora sí que por obligación familiar, como estaba obligando mi suegra a mi esposa, de que tenía que seguir con el mismo ginecólogo, pero me harté de él, y a los 6 meses le dije... Nos cambiamos de ginecólogo y dije, nos cambiamos, porque para mí sus partos siempre fueron también míos. Yo viví los embarazos con ella de una manera increíble, porque éramos, ahora sí, no nomás, o sea, marido y mujer, sino yo era el padre, ella era la madre. Y para mí era su parto, era mi parto. Así es. Y así fue como yo lo tomé siempre. y nos cambiamos de ginecólogo a los 6 meses. Un pleitazo familiar. Pero sucede que cuando va a tener al bebé, era un recuerdo perfectamente bien, sábado en la noche, para amanecer domingo, llegamos al hospital y dice, nos dijo la enfermera después de revisar a mi esposa, tiene 4 centímetros, ¿por qué no se va a descansar a su casa y regresa en una hora, hora y media? Yo le marqué por teléfono al celular del doctor, me dijo, ¿sabes qué? Tus papás viven aquí muy cerquita. ¿Por qué no estaban, cuando antes era el sanatorio este Santa Teresa, ahí en Virreyes? Así es. Dice, vete a casa de tus papás. Pues les hablé por teléfono a mis papás, además ya sabían que ya íbamos rumbo al hospital. Y me dice mi mamá, vente, claro, vente a la casa. ¿Para qué vas hasta tu casa? Nos quedamos ahí una hora, hora y media, mi esposa se quedó dormida, nos quedamos dormidas. El doctor me dice, cuando tenga las contracciones cada 5 o 10 minutos... háblame y te vas de volada al hospital, estás a un par de kilómetros máximo, 1 kilómetro. Pues entre que la dormida, no la dormida, y nos quedamos platicando, yo me quedé platicando con mi papá, tomando un café porque era de madrugada, mi esposa se quedó bien dormida y de repente dice, ya no puedo. Ella le dio pena decirme, porque estaba yo platicando con mi papá en el café, y me dice, ya no puedo. ¿Cómo no puedes? Me dice mi mamá, córrele, vámonos, la está teniendo contracciones cada 2-3 minutos. Evolucionó rapidísimo. Corrimos. Se vio muy prudente. Sí, corrimos. Y en el hospital le dijo la enfermera, señora, evite respirar. Entonces fue algo muy simpático porque el doctor llegó corriendo. Le hablamos de camino, me dice, es que yo no voy hasta que no me hablen del hospital. Y le pasan el teléfono a mi papá. Le dije, papá, le dijo, ya vente, ya no hay de otra, ya vente, yo voy con ellos, pero ya vente. Le dijo, sí, si tú me dices, ahí voy. Y porque hay señoras que le hablan y dicen, cada 2 minutos, cada 3 minutos, y no es cierto, ¿no? Sí, lo que quieren es que esté ahí el doctor, sí, sí, sí. Me dijo, ya vente, le dijo, ya. Pero mientras, llegó a la sala de expulsión, sin anestesia, mi hermana que entró corriendo, le dijo, póngale anestesia, bloquéenla, no sé qué, a fuerzas, pues llegó el anestesista y como él tiene que cobrar, pues le aventó el chorro de la anestesia. Y pues cuando llegó mi esposa, tú dijiste, tenía tos, y el doctor le dijo, ah, ¿tienes tosecita, mi vida? Vuelve a toser, mi amor. Para que corone y salga. Tosió y salió con el esfuerzo del tosido, salió el bebé. Después de que lo tenía en brazos ella y en mis brazos y todo, entró la anestesia y se me quedó bien dormida, pero pues porque ya había nacido. Ya había nacido el bebé. ¡Ay, qué bonito relato! ¿No les encanta oír que el marido tenga una sonrisa así enorme para acordarse de cómo nació su hijito? Sí, yo les quiero comentar todo lo que es maternidad, todo lo que es ese... hay mujeres que dicen, es que yo no soy nada maternal. No, pues nadie, una mujer es una mujer, no tiene por qué ser maternal. Cuando esté embarazada, la maternidad en ella empieza a desarrollarse con el tiempo de embarazo. La lactancia ayuda muchísimo para que se super desarrolle la maternidad y sobre todo el instinto maternal, ¿no? Entonces, fíjate, todo ese paso tiene que respetarse y darse día con día, hora con hora, hasta el término en el momento que nace el bebé. Eso es algo, pues como comenté, mi padre es médico, mi hermano pediatra, y siempre decía que la lactancia materna, o sea, era lo mejor que había. Y pues en realidad, bueno, mi esposa siempre le dio a los 4 niños... por un buen periodo, 8-10 meses, alguno casi al año, y decía, ya no puedo más porque me muerde y me lastima. Creo que fue al segundo el que la mordía mucho. Y algunos traen diente. Con la tercera, nada más fueron 5 meses, porque tuvimos la oportunidad de salir fuera de México, de irnos a Europa, y me dijo... realmente se quedó con mi suegra, la niña, no la podía yo llevar, ¿no? Entonces, todavía me reclama la niña. Sí, a mí me abandonaron y no sé qué. Pero en realidad siempre, siempre ella les dio de pues leche materna. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en los anuncios comerciales, todo, no hay como la leche materna para hacer crecer a un niño y superar sus defensas y todo ese tipo de cosas. Tú lo sabes, ¿no? No, desde luego. Yo tengo un libro que se llama ¿Por qué amamantar a tu bebé? Y es una de las cosas que se habla, ese vínculo que hay entre la madre y el bebé cuando se está amamantando. Son momentos muy bellos y hay que dejarlos ser para que ese organismo del bebé tenga lo que necesita. Yo he oído mucho eso de que mi leche no le sirve. Yo creo que las caricias de la madre, la leche de la madre, la atención de la madre, por supuesto que le sirve al niño. ¿Quién le dijo eso y por qué se lo creyó? No lo entiendo. Que pueda haber una complemento porque su leche no lo satisfizo o por la razón que diga el pediatra, lo puedo entender perfectamente, pero nunca que no le sirva, por favor. O sea, eso realmente en mí no cabe esa sí, razón. No hay explicación. Bueno, no. Yo no soy médico, pero fíjate que sí lo he escuchado y lo escuché también de una hermana mía, donde mi papá le exigía, mi madre le exigía que le diera, que amamantara a su bebé. Y ella decía, es que el pediatra me dijo que mi leche es muy tan aguada que no le sirve. Uh-huh. Bueno, entonces, la leche tiene su 1, 2, 3, ¿no? Es como cuando vamos a comer y lo primero que te sirven es una sopa. Y después te sirven la parte que tú quieres del guisado y finalmente después es el postre. Un poco así es la leche conforme va succionando al bebé. Sí, lo primero sale el calostro, que es a lo mejor lo que tengo entendido. El aperitivo. Es el aperitivo, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? Que es lo que va arreglando sí. La parte del intestino y exacto, todo. Exacto, ese valor y enorme. Y después viene una parte aguada en la leche, efectivamente. Después la leche se va haciendo como más densa hasta que finalmente se vuelve mucho más dulce al final. Eso es una realidad. Entonces, dejarlo ser, el bebé lo va a disfrutar, porque va a disfrutar mucho el succionar, ¿no? Ahora, otras veces te dicen las personas, es que yo no tenía leche, no me salía leche. No, pues si no se ponen a succionar al bebé, pues es evidente que no puede haber producción de leche. Eso está conectado de uno con el otro, ¿no? Si te cuento algo, no me lo vas a creer. Mi esposa tenía exceso de producción de leche materna. ¿Y la donaba? Entonces, ¿o no? Fíjate ¿sí? que hubo una situación un poco extraña. Ella le provocaba tantos dolores que compramos un equipo especial para succionarse su propia leche que le sobraba. Realmente nosotros no sabíamos que existía eso de la donación de la leche materna o de algo, y sí la tiraba. Y un día llegó una vecina y le comentó, le dijo, oye, ¿por qué estás tirándola? O sea, no sé, entre una plática. Y le dijo, mi hija no puede amamantar a su bebé. Está teniendo problemas el trabajo o algo. Mi esposa le regaló todo ese sobrante, se lo regalaba a la vecina para que ella amamantara a su nieta, porque la hija tenía que ir a trabajar corriendo y no le daba el tiempo. Ay, pues qué fortuna. Eso tiene que seguir, ¿no? Aquella que le sobra, que lo done. Fíjate que nosotros hicimos bancos de leche materna. Esto se interrumpió por cuestiones de salud pública cuando empezó el problema del SIDA. Y ahora se está retomando nuevamente para que tenga suficiente leche las criaturas, sobre todo las que nacen con bajo peso o prematuros, que haya bancos de leche humana que los puedan ayudar a nutrirse. ¿A poco el SIDA se puede transmitir por la lactancia? Era lo que entonces, pues, era lo que estaban en investigación, porque fue algo tan trágico, ¿no?, en su momento, que lo interrumpieron mundialmente, y después ahora con los estudios y demás, ya puedes saber que la leche materna en ese sentido, la que está, digamos, en el banco de leche, no tenga absolutamente nada. Yo sé... porque lo viví, por ejemplo, que depende de lo que comía lo que comía mi esposa era lo que también, no sé si le sabía la leche o no, pero por ejemplo, lo voy a decir un poco raro, si mi esposa comía mucho chícharo, por ejemplo, o mucho frijol, el bebé tenía muchos gases. O al revés, no les gusta el sabor de si comiste aguacate, o cada bebé es diferente, entonces tiene, por eso les digo que tiene que haber ese ritmo entre madre e hijo de aprender esas cosas y tenerlos como anécdotas después, ¿no? Pero no negarse esa oportunidad tan extraordinaria de poder lactar a los hijos. Y no presionar a la mujer, porque otras veces hemos escuchado anécdotas en donde desatinadamente le ha dicho la pareja, es que no lo estás haciendo bien, no le estás dando de comer bien. Aguas con esos comentarios. Yo se los recomiendo que mejor los dejen solitos que a que se amolden. Es como aprender a bailar, es como aprender, ¿no? Para que puedan tener esa práctica y en cuestión de horas ya están armonizados. Claro. Pero si no es una presión fuerte para la mujer que le digan una frase tan porque ella lo que quiere es hacerlo bien. Ahora, no sabe hacerlo, ¿por qué? Pues porque es la primera vez que lo hace. O es la primera vez con ese hijo, porque cada uno es distinto, ¿no? Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y esto que tú dices, no sabe hacerlo bien, pues yo creo que ninguna mujer aprendió a hacerlo. No, y ningún hombre lo haría mejor, te lo puedo garantizar. Eso sí. Y yo tengo, bueno, una sobrina que no vive en México, vive en Estados Unidos, que tuvo gemelitos. Y fue muy, perdón, no fue una sobrina, bueno, es una sobrina porque es la hija de una prima hermana mía, uh-huh, que viven en Estados Unidos, y tuvo gemelitos, y un día estábamos por allá, y fue algo fantástico verla a ella. Allá son muy quitadas de la pena, no les importa, realmente se abren la blusa, se sacan el seno y se conectan al bebé y no les importa quién esté delante de ellas. Muy americana, bueno, realmente mi prima nació en Estados Unidos y sus hijas obviamente. Y ella, un día estando yo en su casa, se abrió la blusa completamente, se quitó el brasier y se conectó uno de cada lado al mismo tiempo. Yo dije, ¿qué pasó? Y me dice mi prima, me dice, aquí esa es la costumbre, así que olvídate, ni digas nada, ¿ok? Ella no se apena y tú ni te preocupes. Dije, pero dos al mismo tiempo se los acomodó, uno lo tuvo en el brazo. Sí, como baloncitos de no, uno fútbol, lo tenía, ¿no? Bien, así como a lo mejor acomodas al bebé. Ah, correcto. Ok, y el otro lo tenía entre el vientre y la pierna, acostadito, ahora sí como si fuera una L. Además, qué práctica. Y los dos los tenía conectados y a los dos les daba los amamantaba al mismo momento. Qué lindo. Algo totalmente que yo me quedé con la boca abierta. Uh-huh. Pero, ¿qué te parece, Pati? Nos vamos a un pequeño corte y vamos a continuar con esto. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Buenas noches a todos los que nos están sintonizando aquí en Radio Nahuac 1670 de AM, Elite Espacios, y esta parte es Siglo XX. Está realmente tan amena la plática con Patti Galas que no me voy a brincar la parte de Siglo XX, pero vamos a platicar un poquito de lo que es Siglo XX y seguir con el mismo tema. Y estamos hablando de los partos psicoprofilácticos. Realmente es un parto que realmente, pues no es que haya nacido en el siglo XX. Yo creo que venía de muchos años atrás, ¿no? Lo que pasa es que, pues desde finales de los de los 1800 fue cuando se inventó la anestesia, la gilocaína, para empezar a hacer las operaciones, y fue cuando las mujeres empezaron a usar parte de ese tipo, pues, de anestésico para empezar a, pues, a tener a sus bebés. ¿Y cuándo fue esto? Pues realmente la gilocaína se empezó a usar para los partos en los hospitales a finales de los 30. Pero durante mucho tiempo no había hombres en los partos, ¿no? Esto cuando el hombre empieza a atender partos es cuando empieza a querer hacer el parto por la mujer, ¿no? Yo sé que el ciclo profiláctico nació a finales de los 60. Yo creo que antes. Sobre todo, claro, estamos hablando de la Ciudad de México, ¿no? Sí, aquí en la Ciudad de México efectivamente así fue, pero bueno, en la parte de Rusia, en la parte de Europa, en la parte de todo el mundo, los partos se daban naturalitos. Había muchísimas personas que se daban cuenta, pues, que si cooperaban, ahora sí que flojitas y cooperando, era más sencillo, más factible, ¿no? Que el trabajo de parto se desencadenara sin trabas, a que si se ponían tensas y empezaban a tener mucho sufrimiento provocado por ellas mismas. Hay una curva en lo que es la contracción en donde sí empieza, sube de intensidad, llega a su pico máximo e inmediatamente empieza a bajar. Por eso cuando uno presencia a una mujer no preparada, no asistida con anestesia, que empieza a tener las contracciones, ella misma al sentir que le va a venir el dolor se empieza a poner tensa y empieza a gritar. Y llega un momento que se calla y como si no hubiera pasado nada los otros minutos está tranquila. Lo que tiene que aprender en el parto psicoprofiláctico es a mantenerse tranquila. Ahí vienen vienen desde las enseñanzas de Pavlov, ¿no? Por condicionamiento empiezan a hacer la relajación para poder tener relajación, el relajado el cuerpo cuando viene el pico de la contracción. Y para ello se requiere de un entrenamiento. Ahí es donde entra el 1960 en Ciudad de México, quien trae ese sistema acá y lo empieza a implementar para ayudar a las mujeres a tener el parto sin anestesia. El problema aquí era que aquí dormían a las señoras en ese tiempo, ¿no? A la hora de dar a luz estaban dormidas. Y después, cuando ya le pudieron poner la anestesia local, digamos, a nivel de cintura para abajo, pues evidentemente ahí teníamos como que otra vez para qué se preparaban si de todas maneras las vamos a bloquear. Yo, independientemente de todo, a cualquier mujer le diría prepárate para tener un condicionamiento físico adecuado para el embarazo, para las horas de trabajo de parto que se van a tener y para el parto mismo de aprender y saber qué músculo debes de usar el diafragma para poder pujar y empujar al bebé. Un poco lo que tú relataste en el programa, ¿te acuerdas? Que dijiste que habías ayudado a tu mujer a empujar al bebé. Bueno, pues ese músculo valioso que es el diafragma, como los cantantes lo usan para la voz, claro, arriba, el parto será para el esfuerzo abajo. Y eso, en lugar de tener dos fuerzas contrarias, una que quiere empujar y la otra que quiere aguantar y provocarse un dolor innecesario, los dos pujan para el mismo sentido y sienten una satisfacción enorme, ¿no? Yo creo, como tú dices, también tiene que ver la parte psicológica en la mujer, ¿no? Que quiere, pero como empieza a sentir un poco de dolor, se retrae y ahí es cuando le duele más, claro, entre más se tense, más le duele. Pero además de todo, por repetición espaciada en las clases para la preparación para el parto, la mente se va preparando para poder estar descansada y relajada en el momento real del trabajo de parto. O sea, todo tiene un porqué, ¿no? Claro. Pues sí, sí, yo, todo esto que estás diciendo. Y algo que también yo sí estoy de acuerdo y que fue lo mismo que con lo que empecé, que el parto no es, y el embarazo no es de la mujer, tiene que ser de la pareja. Entonces, que el hombre, por ejemplo, tenga, que la mujer tenga un parto asistido, no sé si así llamarlo, parto asistido junto con el esposo que le ayuda, le toma a lo mejor la mano y le va diciendo, bueno, vamos respirando juntos. La va guiando, claro, porque ya aprendieron los dos a qué es lo que hay que hacer para el momento en que nace el bebé, por supuesto. No es nada más el señor que está ahí, sino es el apoyo real de una persona que sabe lo que está pasando y cuál es su papel en ese momento. Claro, y mira, a lo mejor siempre es bueno, como tú dices, ya tomar el curso, ya hacer toda esta situación, y ya, pues cuando viene la de malas de que el bebé viene, pues, con el cordón umbilical alrededor del cuello y que a lo mejor no puede salir y necesitan hacerle una cesárea o alguna otra cosa, bueno, pues ya, ya a lo mejor ya ahí es la de malas donde tienen que meter la cesárea, ¿no? Pero es cuando se vuelve una cesárea necesaria. Eso es a lo que yo no, te iba a comentar. No una cesárea selectiva para que de una vez me hagan la operación del vientre y yo quede sin panza. O sea, todas esas son mutilaciones en los tejidos del cuerpo, ¿eh? Cuando no se requieren, no lo hagan. Te voy a cuando se necesitan, algo. Qué bueno que hay profesionales y especialistas. Una vez estábamos en Cancún, mi esposa y yo, conocimos a un médico americano que era un excelente cardiólogo. Y casualmente cuando yo escuché su nombre me quedé mirando y le dije, yo de nombre he escuchado de ti. Me dijo, ¿por qué? Ya le comenté que mi padre era médico y que en alguna ocasión mi papá hizo una operación a cirugía a corazón abierto. Él trajo la acupuntura a México y él participó con él. Fue algo increíble platicar con él. Y luego me dijo que ya no se dedicaba a la medicina porque a él lo demandaron muy fuerte y odió tanto a los seguros y el proceso legal que dijo, ya no quiero saber de esto. Lo contrató una compañía de seguros y él empezó a arreglar esta situación. Antes no había una regulación. Entonces venían todos los ginecólogos y lo único que hacían era cesárea. ¿Por qué? Les era más fácil, le sacaban más dinero al seguro y cobraban lo que se les antojaba. Y él, como médico, empezó a hacer una regulación para esta compañía de seguros y gracias a él, todas las compañías de seguros se arreglaron con él. Y él les dijo, cuando no sea un parto, o sea, una cesárea necesaria, no vamos a pagar la cesárea. Vamos a pagarla como un parto normal. Y el que quiera hacer cesárea, no le vamos a pagar más de, creo que $7,000 o $5,000. Y un parto normal valía $500 menos. Ay, Dios mío. Entonces, claro. Es una esa regulación que él puso, me contó que el 90% de los partos que eran cesárea, se vino al 10% de las cesáreas necesarias. Uh-huh. Ya todas las señoras empezaron a tener partos normales. Pero yo también conocí ese fenómeno que primero querían cesárea o aceptaban la cesárea o las incausaban hacia una cesárea y en el segundo lograban tener un parto porque las mujeres ya lo pedían y lo querían. Entonces, también no puedes eliminar... Eso fue... por los médicos, sí. Porque cobraban más y porque les era más fácil. Órale, métele cuchillo y lo saco y me quito de problemas. A estar esperando media hora a que la señora se decida a salir el bebé. Y después ya lo quitaron y separan a la mamá del bebé. El bebé va a la cuna, lo ve hasta 24 horas después. O sea, todas esas cosas hay que evitarlas. Si algo tiene derecho un bebé, estaban hablando de los derechos del niño, ¿no? Y lo primero que dije yo, el primer derecho del niño es estar con su madre. Yo estoy de acuerdo contigo y seguramente muchos radioescuchas ahorita nos van a escribir sobre esto. No hay nada mejor, por ejemplo, que entre un esposo al parto de su esposa. Y yo siento que no hay nada mejor en un momento dado que le pongan al bebé inmediatamente en el vientre a la mujer. Y si puede, que se amamante en ese momento también. Ándale, esa sí no, nunca me la imaginé. Sí, hay muchísimas mujeres que lo hemos hecho. Teniendo al bebé, inmediatamente te lo pones al pecho, el bebé se prende y empieza a succionar y empieza a estimular la glándula y la persona va a tener mejor leche y más leche pronto. Todas esas cosas las hacían antes las comadronas, las abuelas, las parteras. Aquí en México cometieron un error en no sé qué año, ¿no? Cuando empezaron, cuando había tantas parteras en la periferia de las ciudades, ¿no? Y de repente las empezaron auténticamente a perseguir porque no tenían, digamos que un certificado de salud que dijera que ellas podían atender un parto, ¿no? Y entonces después vino otra corriente de salud en donde dijeron en lugar de ahuyentarlas, mejor prepárenlas. Pero el cambio que yo vi en esa actitud de la partera, que con toda esa ignorancia tenía ese don para poder ayudar a un bebé a nacer, se perdía en todo eso de que lávese las manos y póngase el guante y póngase la... Y ya no le hablaba a la señora y ya nomás estaba ahí esperando como buena niña, ¿no? Que no la regañaran para poder asistir al parto. Esas cosas... Lo que es el nacimiento de un bebé, la crianza de un bebé, la educación de un hijo, es mucho del sentimiento de los padres. Ahí no hay escuela que valga. Alguien decía muy interesante, todo el mundo se cree la mejor madre o padre cuando no tiene hijo. Pero cuando tienes hijo, ¿no? Empiezas a ver que no puedes tú ser un militar con tu hijo, que no puedes ser un permisivo demasiado con su hijo. Tiene que haber ese va y bien para que pueda comer bien, para que pueda dormir bien, para que se adapte a la familia, para que se adapte al mundo, para que todos estén en calma y se haga la famosa familia y la verdadera familia, ¿no? Pero tú imagínate que tuvieras el día 1 haces esto, el día 3 no te funcionó, el día 4 se hace, no. Realmente eso no funciona. Ningún bebé viene con un instructivo, así como, y tampoco cuando vas a ser papá te dan un instructivo y lo sigues y ya funcionó todo. Cada niño es diferente, cada papá es diferente con cada niño, cada mamá es diferente con cada niño y con el esposo, ya con dos hijos, que con uno, que con tres. Bueno, ya no maravilloso con los que tienen 7 o 9, ¿no? Claro. Y a veces decimos la familia numerosa o la familia, lo que siempre decía, ¿no? ¿Por qué tantos niños? ¿Quién los va a mantener? ¿Quién los va a cuidar? Eso de que la torta viene bajo el brazo, yo no lo creo. ¿Cuánta gente no has escuchado eso? Yo siento que, pues Dios te ayuda en todas las situaciones. Ah, Dios ayuda en todas las situaciones. En eso estamos al 100% de acuerdo. Y además, los niños están rodeados de ángeles, porque yo, después de tanto tiempo, definitivamente estoy más que convencida que los niños viven porque Dios quiere y que los ángeles los cuidan. Sí, créeme que sí. Después de ver tantos situaciones con mis hijos, accidentes ridículos o cosas así. Riesgos. Oye, o riesgos, créeme que los ángeles están cuidando y protegiendo a los niños. Uh-huh. ¿Ok? Y a ver, ¿hay algo especial que quiero o que me ibas a decir o que me comentaste antes de, bueno, en el corte, que me encantaría que lo repitas en el micrófono? Una reflexión con la que les quiero dejar que es... Es algo que yo les he dicho mucho a las mamás toda la vida. Yo admiro mucho la maternidad. Admiro mucho los primeros días y las primeras horas de esa maternidad. Y les quiero dejar este pensamiento. Madre es aquella que te lleva 9 meses en su vientre, 1 año en sus brazos y toda la vida en su corazón. ¡Wow! ¿Qué les parece a todos nuestros amigos radioescuchas? A mí me ha dejado totalmente con la boca abierta, una reflexión que en realidad pues es fantástica. Como dices, te llevó adentro 9 meses, 1 año en sus brazos mientras te estaba dando de lactar, por así decirlo, porque una vez que empiezas ya el año a caminar, a correr y todo, ya no hay madre que te aguante en los brazos. Uh-huh. Y pues sí, toda la vida en el corazón. Uh-huh. Es cierto, no hay madre que no lleve a un hijo en su corazón toda la vida. Yo viví una situación un poco extraña con una persona que trabajaba con nosotros, que me contó una cosa totalmente ridícula, su mamá lo abandonó. Ya no lo quería, no lo quería. Una tía soltera que se había casado, que nunca pudo tener hijos y que por eso se divorció, lo adoptó como hijo. Y lo quiso tanto que ahora, cuando falleció la madre biológica, el hijo ni la peló, ni le importó, ni la... Prácticamente, teniendo hermanos mayores, todos le reclamaron. Le dijeron, no, yo no siento nada por esa señora. Y cuando la madre, pues la tía que fue la que la adoptó, lo adoptó, se enfermó, vivía y bebía, veía por ella. Madre, solamente hay una, y es la que cría para mi gusto, y es la que te quiere en el corazón toda la vida. Así es. Así es, y qué maravillas de mujeres, ¿verdad? Que puedan ellas no ser madres sustitutas, ellas realmente llegan a ser madres de ese hijo. Cuando, ¿cuántos niños tienen la desfortuna, ¿no? De por razones X, no tener a la madre biológica realmente al tanto de ellos, pero cuando tienen a alguien que los asiste igual y que es que se llegan a querer increíblemente mucho. Pues sí. Pues sí. Gracias, Patti, por estar aquí con nosotros en Elite Espacios. Amigos, no se pierdan el programa de DJ Joe todos los sábados a las 8 de la noche. Está fantástico, pura música corrida de los 70s, de los 80s, sin cortes, todo como a ustedes les gusta. Buenas noches a todos. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Elite Espacios. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, love, unity and respect, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.